Honorable Mesa del Presidium, organizaciones sociales, nacionales e internacionales, autoridades municipales y comunales de las diferentes comunidades afectadas directa o indirectamente por la explotación de sus recursos naturales. Cafulalpan de Méndez es una comunidad que se rige bajo el sistema de usos y costumbres, donde la máxima autoridad es la Asamblea General de Comuneros y la Asamblea General de Ciudadanos. Nuestro sistema de organización ha permitido que todas las decisiones y acciones que fortalecen su desarrollo a partir de proyectos comunitarios que han aterrizado en la instalación de empresas comunitarias cuya actividad generan empleos, aplican sus ganancias en soluciones de necesidades sociales y sobre todo buscando ser sustentables y amigables con el medio ambiente. Hoy, Cafulalpan de Méndez mantiene una lucha permanente en contra de la explotación minera. No por estar en contra del progreso, sino por estar en contra de consecuencias irreversibles que origina ese tipo de actividad. La experiencia de más de 200 años de trabajos mineros y como resultado la pérdida de 13 acuíferos, la contaminación por metales pesados en el río Cafulalpan a partir de descargas contaminadas extraídas del interior de la mina, el derrumbe de presas de jales y la irresponsabilidad de inundar canales con jales que anteriormente se utilizaban para el transporte de agua limpia. Nuestra lucha hoy es muy clara y contundente. Decimos no a la minería porque nuestro medio ambiente a gritos nos pide su protección, porque no es tiempo de empleos que no estén acordes a nuestra actualidad. Necesitamos generaciones que no estén en riesgo de padecer lo que generaciones anteriores padecieron. Mujeres viudas, niños huérfanos, el estar en riesgo, el acuífero más importante que mantiene a nuestra comunidad y que abastece de vida a toda esta cuenca y que lleva vida también a toda la cuenca del Papaloapan. Decimos no a la minería porque decir sí estaríamos cambiando vida por destrozo, vida por muerte, vida que se muestra en nuestras montañas y ríos que rebosan de vida en todo lo que está a su alrededor. Queridos invitados, tenemos la seguridad que este importante foro mesoamericano servirá para que Cafulalpan de Méndez, al igual que otras comunidades indígenas, tengan una mayor claridad en el camino a seguir en su lucha. Sabemos que no es fácil, pero la persistencia, la información y la organización nos abrirán nuevos horizontes. Sean todos bienvenidos a Cafulalpan de Méndez, que obtengamos los mejores logros y cumplamos nuestras expectativas con este foro. Muchas gracias.